Hola Gastón, buenas tardes. Buenas tardes a los oyentes de ABC Hoy. Acá estamos en los preparativos, ya faltan 2 días, ¿sí? Vaya, venimos programando ya y trabajando en la competencia hace varios días, pero bueno, ya estamos ultimando detalles para lo que va a ser la prueba el domingo a partir de las 10:30 de la mañana, haciéndola en conjunto con un club de Mar del Plata, un prestigioso club de muchos años que está en el ciclismo, Tal cual. haciéndola en conjunto con ellos y bueno, bregando por tratar de levantar el ciclismo en la zona, es decir, desde que nosotros empezamos, antes, y hace 2 años empezamos nosotros, se hacían 4 o 5 carreras en el año. Ahora de que empezamos nosotros, hacemos 20, 22 carreras en el año. Y gracias a eso, muchos ciclistas, que es lo que nosotros queríamos, ¿no? Muchos ciclistas empezaron a volver a correr otra vez porque había carreras más seguido acá. Y los de la zona también, porque hoy día para viajar está muy complicado. Sí. Entonces, como nosotros estamos en un promedio de 70, 80 kilómetros de varias localidades, y la pista es, en verdad, una de las mejores pistas, no porque lo diga yo, sino porque ya lo han dicho varios ciclistas, y bueno, mi opinión personal también es la misma, es una de las mejores pistas que hay en la provincia, me animaría a decirte. Y bueno, estamos programando prácticamente carreras, una o dos carreras por mes. Casi siempre, si hay veces que hacemos dos carreras, Sí. es decir, por ahí como este mes hacemos, el mes que viene por ahí hacemos una, porque dado como hay tantos organizadores, no es ideal chocar con otros clubes que hacen carreras de otras ciudades, para que no haya dos carreras el mismo día. Claro, porque comparten ciclistas, ¿no? Claro, sí. Entonces, de pronto, muchas veces ha pasado que ha habido carreras en Tapalqué por razones de calendario que son distintos a los nuestros. Ha habido, por darte un ejemplo, en carrera en Tapalqué, y hemos hecho nosotros y han venido a correr ciclistas de Tapalqué para acá. Así que vos date cuenta de lo que es la iniciativa de la pista, es decir, vienen y eligen esta pista. ¿Alrededor de cuántos ciclistas podremos ver este domingo en la Ludovico Ots? Yo calculo que van a rondar los 160, 180 corredores, Mirá. estimo, por ahí más, porque se espera un día bueno, no hay carrera por muchos lados acá cerca, así que se van a abocar a venir a la pista, a la pista tandilense, y bueno, lo vamos a esperar con todo bien organizado. A partir de las 10:30 ya empezaremos con las categorías que están programadas. Néstor, en este orden, ¿cómo hacen para inscribirse? ¿Directamente con la gente de Mar del Plata o se pueden acercar aquí en Tandil? Bueno, la inscripción es a modalidad distinta, es decir, como son carreras de mountain bike, yo sé que los que organizan carreras de mountain bike son inscripciones anticipadas. Nosotros lo inscribimos en el momento, es decir, Bien. se llama media hora antes de cada categoría, se inscriben y después, bueno, tienen su momento para rodar. Hay aproximadamente media hora, 40 minutos entre carrera y carrera. Y como es, dentro de que, bueno, por ahí manda alguien a inscribir, pero se inscribe en el momento. Eso, por eso no se sabe seguro, es decir, Claro. por ahí en otras competencias sí se sabe la cantidad de ciclistas que vienen, pero en esto no. Esto Bien. es aproximadamente, es decir, y es una buena cantidad, es decir, para lo que es ciclismo, Sí. es una buena cantidad. ¿De cuántas categorías estamos hablando para la jornada del domingo? Y en categoría son 7 categorías. Y bueno, partimos de los inactivos, la primera categoría, inactivos y menores de 40 años, que son corredores libres, que empieza a 10 y medio. Después tenemos inactivos y mayores de 40, 11 y media. Los infantiles, después, a mediodía. Sí. Viene Master D y E, que muchas veces se largan juntos, o si hay mucha cantidad de Master E, se largan separados. Claro. Master C y Dama, que también se largan juntos. Master B y Elite. Claro, la elite cierra. Elite es la última prueba, que abarca Elite, Sub-23 y Master A. Ella Bien. va a las 4 de la tarde. Ya Bien. con eso culminamos. Se corre 1 hora y media aproximadamente, que es la más larga y bueno, la que mayor a veces Claro. atrae. Va, así en sí, atracciones son buenas porque hay buenos ciclistas en la mayoría de las categorías, y en verdad, por lo que comenta la gente, son muy emocionantes y bueno, les gusta, y uno lo ha visto, y bueno, sí, realmente antes uno esperaba la Elite, la última, pero en categoría Master B y Master C y todo eso se hacen muy lindas carreras porque hay muchos ciclistas y claro, bueno, se corre en equipo uno con otro. Y, claro, bueno, si hay paridad, hay espectáculo en pista garantizado. El espectáculo está garantizado, en verdad. También tenemos entendido que importantes premios en efectivo, ¿es así? Sí, a partir de la categoría Master B ya comienzan los premios de efectivo que se reparten de lo que es las inscripciones. Ya hay un precio estimativo y no lo tengo el monto justo ahora, pero sí. A partir de Master B, las últimas cuatro categorías son con dinero efectivo, hasta bien, el sexto puesto. Bien. Bueno, sí. Néstor, gracias por atendernos, por contarle a la audiencia de esta importante prueba que se va a desarrollar este domingo. Repetimos el horario de arranque para el público que quiera ver. Es el domingo 31 de marzo a partir de las 10:30 de la mañana. Bien, y ahí se va a correr hasta las 6 de la tarde aproximadamente. Bien, toda la tarde, toda la jornada en realidad. Sí, toda la jornada de la mañana, se hace toda la jornada ahí. Bien, ahí en la pista. A puro ciclismo. En la Ludovico Ots. Ahí en la avenida del Valle, exactamente. Ahí estamos, Néstor, gracias por atendernos, te mando un abrazo y que sea con éxito este domingo. Bueno, Gastón, la verdad que yo te agradezco la difusión, un saludo a toda la gente de ABC hoy, y muy agradecido de poder que nos hayan brindado la posibilidad de promocionar esta carrera. Y bueno, no va a ser la última, así que vamos a estar en contacto seguramente para las próximas, nos estaremos viendo. Muchas gracias, Gastón. Así será, porque seguramente a lo largo del 2019 tendremos más actividad y estaremos en contacto, así lo contás a toda la audiencia de la radio, ¿te parece? Sí, es espectacular. Un abrazo grande, cuídate. Muchas gracias, Gastón.